Estamos en comunicación con Marcelo Nervi, secretario general adjunto de la UNTER aquí en la provincia de Río Negro, para hablar justamente sobre cómo van las medidas de fuerza y cómo fue ayer la movilización de los docentes, una estimación de parte de los propios docentes. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, Pato. Bien, un poco difónico, pero... Me imagino, ¿no? Con un alto nivel de adhesión al paro en todo el país, pero bueno, nosotros evaluábamos con los compañeros de Neuquén entre el 95 y el 100% de adhesión ayer a la medida de fuerza, los primeros 48 horas de paro. Esperamos casi el mismo nivel de adhesión para esta jornada y nos sorprendió por ser la primer marcha de manera conjunta la respuesta de compañeros y compañeras de ambas provincias, tanto de Río Negro como Neuquén, asistiendo a este acto importante sobre el puente carretero ahí en la ciudad de Cipolletti. Realmente fue impactante ver las dos columnas que ingresaban sobre el puente que une la ciudad de Cipolletti y de Neuquén, columnas estatales con los compañeros de ATI, la columna de los docentes, más de 15.000 compañeros y compañeras en ese acto, realmente ratificando la firme voluntad de todos los trabajadores de reemplazar. Los compañeros de Neuquén también habían venido de una paritaria frustrada. Nosotros el viernes habíamos tenido esta propuesta que realmente ha sido una burla a los trabajadores después de todo lo que venimos pidiendo ya desde el segundo semestre del año pasado. Así que bueno, creo que en la alegría y la firmeza, ¿no?, de la marcha y del acto y del alto nivel de adhesión a la medida de fuerza, creo que es lo más positivo que ha tenido la jornada del día de ayer. Sin duda, ¿no? Y desde lo simbólico, un mensaje clarísimo, ¿no? Sí, creo que un mensaje clarísimo de todo el país. Uno miraba las imágenes de lo que fue la marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, lo que vivimos nosotros aquí en Alto Valle, la repercusión y las actividades que se fueron replicando con actividades de otros empleados estatales en distintos lugares, con los cortes, con las concentraciones. Bueno, yo creo que esto es muy significativo y es un fuerte mensaje a los gobiernos, tanto provincial como nacional, de que este es el inicio de un estado de movilización de mucha violencia, de mucha fuerza, de mucha contundencia ante estas políticas neoliberales que, como decíamos en la paritaria, está bien que desde los gobiernos se hagan los fundamentos de por qué hay que reducir el gasto público. Ahora, estas decisiones no las tomamos los trabajadores, ni mucho menos las decisiones políticas sobre la restricción del gasto público ni cómo se distribuye la riqueza en el país. Hay definiciones políticas que van en contra del pueblo, que van a desfavorecer a las provincias que somos productoras de recursos para el Estado Nacional, y que lamentablemente esa devolución hacia las provincias no se da por una política absolutamente centralista, inclusive de favorecimiento a ciertos sectores del poder económico en el país. Y contra eso, bueno, una firme decisión, una firme voluntad los trabajadores de confrontarla, y los gobiernos que obviamente se encolumnen detrás de ellas también van a ser enemigos de los trabajadores. Está bueno, ¿cómo continúa hoy esta medida de fuerza, Marcelo? Bueno, hoy la continuidad del paro nacional. Vamos a estar realizando nosotros, en este momento estoy en Roca. Vamos a estar realizando una actividad sobre la delegación escolar de aquí de General Roca, que tiene que ver mayoritariamente con la situación de la nueva escuela secundaria de Río Negrina. Acá hay un fuerte planteo realizado por los compañeros que tiene que ver con que justamente la provincia ha anunciado que la ciudad de General Roca, Fisquemenuco, es una de las ciudades que entrarían dentro de la escuela Río Negrina, y realmente de manera muy sospechosa. Ayer nosotros hicimos una presentación al Ministerio de Educación donde objetamos y rechazamos la interpretación de la inscripción online, porque no tiene transparencia y no hay forma, obviamente, de tener acceso a esa información, y hay manipulación de la información por parte del Ministerio de Educación. Nosotros teníamos juntado más de 2.000 firmas, más de 2.000 firmas en en General Roca sobre la no implementación, o compañeros que no estaban de acuerdo con la implementación de la escuela secundaria. Y el gobierno dice que en General Roca los docentes están de acuerdo, hay algo que no nos cierra, digo, porque si los docentes nos firman a nosotros en un papel escrito que es veraz, que es, se puede comprobar, y el gobierno hace una inscripción donde nadie puede registrar y nadie puede tener acceso, nos parece realmente muy tramposo y mentiroso. Así que bueno, vamos a estar haciendo una actividad en el caso aquí de la delegación de Roca. Hay situaciones, digamos, que se van complicando. En el Bolsón está la permanencia de los compañeros y compañeras en la delegación de del Bolsón. En Viedma va a haber una actividad también concreta en la comarca. Y bueno, se van a ir articulando con distintos sectores. Hoy el lema es por educación y producción, junto con otros sectores de trabajadores y trabajadoras. Buenísimo, Marcelo, gracias por tu participación, ¿eh? No, gracias a ustedes, Pato. Un abrazo. Hasta luego, igualmente.